Sí, estábamos allí con mi compañera, éramos de hecho los únicos dos periodistas de medios internacionales que estábamos en ese momento en el lugar. Había otros más temprano, pero ya se habían retirado porque el acto estaba prácticamente terminando. De hecho, el presidente estaba haciendo un discurso ya, digamos, dando parte, ya le habían dado parte de la finalización del acto. Ustedes saben, en los desfiles militares, en los actos militares, se da parte del comienzo y parte de la finalización, y en ese momento es cuando el presidente puede hacer uso de la palabra. El presidente Maduro había hablado al principio del acto, fue un acto relativamente breve, y estaba haciendo un discurso final, estaba hablando de medidas económicas, bueno, o respaldando, reforzando algunas ideas sobre las medidas económicas que se han puesto en práctica y que tienen una fecha muy importante el próximo 20 de agosto. Y en ese momento se sintió, todos los que estábamos ahí, sentimos un estallido muy fuerte. A mí particularmente me sorprendió más que el tenor del sonido, digamos, de lo fuerte del estallido, que se sintió una onda expansiva. Porque, digamos, a veces hay estallidos fuertes, incluso de fuegos artificiales, pero uno no escucha no siente la onda expansiva, ¿verdad? En este caso sí, la sentimos con mucha claridad. A mi compañera que estaba haciendo el video, la onda expansiva le mueve fuertemente la cámara y le desenfoca la cámara, ¿no? Levemente, que es el video que se ha visto en todas las televisoras prácticamente, ¿no? Hay uno que se ve de frente al presidente Maduro, que es el video de la cadena oficial, y está el otro que se ve cuando lo cubren con los escudos portátiles, ¿no? Ese es el video que nosotros hicimos en ese momento. Claro, lo primero que sentimos, te digo, fue ese fuerte estallido. Y cómo lo cubren al presidente. Cuando lo están cubriendo con los escudos portátiles se siente claramente otro estallido, otra explosión, ¿no? Estallido, una explosión. El primero fue una explosión, el segundo también se siente más alejado, ¿no? Muchos giramos para ver qué pasaba más allá, más atrás, y bueno, mientras tanto lo están sacando del escenario al presidente, su custodia, su anillo, primer anillo de seguridad, y ahí es cuando ya se produce la estampida, ¿no? Cuando los militares, los de adelante de todos eran cadetes, los otros eran de diferentes cuerpos de la Guardia Nacional Bolivariana, empiezan a correr hacia adelante, ¿no? A salir de la Avenida Bolívar por las calles laterales con las que había comunicación justo en la zona del escenario. O sea, corren hacia el escenario y se desvían hacia los costados. Y bueno, en ese momento, por supuesto, no entendíamos qué era lo que estaba pasando, solamente sabíamos que el presidente había sido retirado del escenario y que estaba bien, digamos, no hubo ninguna agresión directa sobre él, ¿no? Pero bueno, por supuesto que fueron minutos de mucha confusión, hasta que después más tarde nos fuimos haciendo una idea ya fuera del lugar. Nosotros salimos justamente hacia el lado donde explotó el segundo, sin saberlo, hacia el lado donde explotó el segundo dron, cerca de un edificio, incendió un apartamento. Ahí había una confusión bastante grande entre los vecinos y los bomberos que estaban llegando al lugar. Eso fue a unos 200, 300 metros del escenario. Y bueno, después fuimos tomando más idea de qué era lo que había pasado a medida que escuchamos las declaraciones oficiales, y también nosotros cayendo en lo peligroso que había sido la situación, ¿no? Y lo cerca que estalló ese primer dron, el que mueve las cámaras de la transmisión, el que nos sacude nuestras cámaras. Y bueno, del que percibimos una fuerte onda expansiva, ¿no? Marcos, ¿cómo estás? Lucio te saluda. Hola, Lucio. Te quería preguntar si vos, algunos medios de comunicación denunciaron o en el primer momento hablaron de una supuesta pérdida de gas en un departamento, que en realidad la explosión se debió a una pérdida de gas en un departamento vecino. No. ¿Vos viste algo de eso? ¿Lo pudiste ver? No, no. ¿No? Eso Sí, el gobierno lo desmintió circuló porque rápidamente. acá, no, no, nosotros estamos en condiciones de asegurar que hubo una fuerte explosión sobre el escenario, muy cerca del escenario, quizás una decena de metros, pero estamos hablando de una carga explosiva importante, que quizás a 20 metros de altura todavía generó un fuerte cimbronazo en el piso. O sea, ahí hubo una explosión muy cerca del escenario. Si ese dron bajaba más, hubiera habido una afectación muy fuerte sobre el escenario y sobre todo los que estábamos en ese lugar. No hubo ninguna garrafa, ninguna explosión en un edificio. Lo que pasa es que, como después efectivamente se incendia un apartamento de un edificio por la caída de otro dron que tenía explosivos, muchos medios de comunicación interesados en contar las cosas, no las cosas que pasan, sino lo que a ellos les convendría que pasara, eso es muy común, claro. Creo que en todos lados, pero en Venezuela es muy común, enseguida hicieron correr esa versión, pero digamos no hay ninguna duda que se trató de un ataque sobre el desfile, sobre el escenario y que buscaba acercarse a la tribuna presidencial. Marcos, ¿cómo analizás las repercusiones que tuvo el atentado? Primero en Venezuela, que digamos entendemos que al día siguiente hubo una marcha muy grande en repudio al hecho y en apoyo al presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo repercutió en la política interna también? ¿Qué reacción tuvieron los sectores opositores? Siendo que hay muchos indicios que sectores de la derecha venezolana hayan estado implicados. Y por otro lado, ¿cómo analizás también la repercusión que tuvo a nivel internacional, no solo a nivel mediático, hablábamos de la cantidad de inventos o de minimizar el hecho, sino también del poco repudio internacional que hubo, teniendo en cuenta un intento de magnicidio contra un presidente constitucional? ¿Cómo ves que repercutió este hecho en la política nacional y sobre todo a nivel internacional? En el plano interno, la oposición se divide, como suele pasar ante muchas cosas que suceden aquí, tiene un doble discurso. Hay un discurso instalado en los medios para confundir a su gente, para entregarle insumos a aquellos que quieren creer lo que no es. Entonces dicen lo de la explosión de gas para que el que lo quiera agarrar lo agarre y lo sostenga en el tiempo, todo el tiempo que quiera, más allá de la evidencia concreta de que eso no fue así. Así como se mueven mediáticamente, se mueven también a nivel político. Los que están acá, los dirigentes de oposición que están acá, fueron relativamente mesurados. De hecho, hoy la Asamblea Nacional opositora, cuya actuación es más bien simbólica, aunque ellos sesionan, es simbólica porque están declaradas en desacato desde hace ya varios años prácticamente, ellos hoy sacaron una resolución que es muy interesante. Dicen que hay que investigar a fondo el atentado. Es decir, ya no niegan que se trató de un atentado, sino que piden alguna suerte de investigación, digamos, independiente, ¿no? Entonces, yo te diría que en general la oposición calla, habla poco, pero termina ya ni siquiera animándose a negar de que se trató efectivamente de un ataque. Después podemos analizar cuánto mal salió, cuánto bien, cuáles son los detalles. De hecho, el presidente Maduro está hablando ahora en cadena nacional, dando algunas informaciones. Acaba de decir que por los detenidos, que son seis, ya se sabe que los grupos que actuaron fueron dos y fueron entrenados en el Chinaco, que es una localidad del departamento del norte de Santander, en Colombia. El norte de Santander es un departamento que limita con Venezuela, la ciudad de Cúcuta, la zona más caliente de la frontera colombo-venezolana. En ese sentido, la oposición ha empezado a callarse la boca. Sí, Marcos. Y después a nivel internacional, bueno, lo que vos me decías, las declaraciones, sí, es verdad, faltaron repudios, pero hay repudios muy importantes también. Rusia repudió, China repudió, y en América Latina está esa, en esos países ahora de derecha, esa cosa de doble juego, de quedarse, sin hacer un repudio contundente a un hecho que efectivamente, evidentemente, se trató de un ataque contra un presidente. Marcos, ¿Qué se sabe hasta el momento o qué ha dejado la investigación judicial sobre los responsables intelectuales del hecho ocurrido este último fin de semana? Maduro lo acusó al presidente, al ex presidente, ya en estos momentos ex presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sí, al gobierno de los Estados Unidos, a la ultraderecha venezolana. ¿Hay algún indicio en este camino o por ahora no? No, bueno, vamos a ver qué balance podemos hacer de la información que está entregando el presidente Maduro precisamente a esta hora en una reunión del Palacio de Miraflores, en Salón Ayacucho, el Palacio de Miraflores, en cadena nacional. Te diría que hasta ahora ha dado más bien algunas definiciones políticas y ha mostrado algunos elementos, como por ejemplo las gorras de servicio de algunos de los guardias nacionales que estaban en el desfile y que fueron heridos con esquirlas de municiones, ¿no? Como si los explosivos hubieran estado preparados para, además de la explosión como tal, también lanzar como pequeños balines, digamos, ¿no? Como esquirlas de plomo. Y bueno, el presidente, como vos decías, ha hablado concretamente Juan Manuel Santos, ha hablado de la oligarquía colombiana. No ha entregado todavía elementos concretos de nombres, en todo caso, en cuanto a autorías intelectuales, pero sí que ha sido un atentado preparado en el norte de Santander, en la frontera colombo-venezolana. También dijo que, según las investigaciones, estos grupos ya estaban tratando de actuar o se habían preparado para tratar de hacer este ataque en el desfile del 24 de junio, que es el día de la batalla de Carabobo, y después habían previsto intentar realizarlo el 5 de julio. Esto porque son fechas muy concretas en donde se sabe de antemano, independientemente de que no se programan con mucho tiempo anticipación las actividades presidenciales, se sabe de antemano que va a haber una actividad oficial el 5 de julio, el día de la independencia, el 24 de junio, el día de la batalla de Carabobo, y este 4 de agosto, el día de la Guardia Nacional Bolivariana, que efectivamente se hacen actos y por lo general siempre con la presencia del presidente. Esos son algunos de los elementos que hasta ahora ha dado el presidente Maduro en esta cadena nacional. Seguramente podemos esperar algunos elementos más cuando podamos redondear la información. Pero una y otra vez el gobierno ha insistido en que se trata de un atentado promovido desde afuera, pero hay que tener en cuenta un elemento más o dos elementos más. Uno de los detenidos era una persona que estaba prófuga por el ataque contra un cuartel militar, contra la garita de seguridad, digamos, de un cuartel militar en el estado Carabobo hace justo un año. De ese lugar se llevaron armamento. Y el otro detenido era una persona que había estado presa por los incidentes violentos promovidos por la oposición en los últimos años y que había sido de alguna manera beneficiada con un casa por cárcel, una medida de restitución de libertad, digamos, de las que dio el presidente Maduro justo después de asumir de ganar las elecciones, ganar la reelección, ¿no? Por ese lado también aparecen los elementos que vinculan a estos grupos con la oposición. Estamos en comunicación con Marcos Salgado desde Caracas, corresponsal de la cadena Hispan TV. Marcos, nos queda un minutito, pero quería cerrar con una reflexión tuya en torno a este contexto de mediano y largo plazo que se da este ataque, este atentado contra Nicolás Maduro. ¿Vos tenés cuántos años en Venezuela? Con más de 10 años. Bueno, más de 10 años. Casi la mitad de la Revolución Bolivariana, como para también entender que se da en el marco de una apuesta por la vía violenta que siempre algunos sectores de la oposición venezolana desplegaron. El contexto del ataque que hablabas y ese comandado por Óscar Pérez, las guarimbas del 2014-2017... Sistemáticamente ha habido intentos y hay un sector de la oposición venezolana que tiene como opción la vía violenta para tumbar al gobierno, teniendo en cuenta que no lo está pudiendo hacer a través de los votos. Si querés, te dejo unos segundos finales para cerrar con una reflexión en torno al contexto actual y también histórico de la Revolución Bolivariana en la que se da este intento de magnicidio. Bueno, yo creo que ese es el elemento que vos estás planteando. O sea, acá hay un elemento nuevo que es ya directamente una acción violenta sobre el presidente, no solo sobre el presidente, sobre la plana mayor, digamos, los titulares de los poderes públicos, que varios estaban ahí, y sobre la plana mayor o el Estado mayor, el alto mando, perdón, esa es la palabra, el alto mando militar, del alto mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Creo que esa agresión habla de un nuevo momento en esa puja que ha tenido por momentos ribetes violentos, como las guarimbas del año pasado, donde murieron más de 150 personas, como las guarimbas del 2014, donde también hubo decenas de muertos. Ahora me parece que pasamos a un nuevo nivel en esto, que es ya un atentado contra el presidente. Creo que esto complica más las cosas, vuelve a complicar el panorama político. Creo que a esta altura ya podemos decir que se ha dado por tierra con cualquier posibilidad de reconciliación o de bajar la tensión política, como intentó el presidente Maduro cuando recién ganó las elecciones, liberando una cantidad de gente. Eso me parece que ya ha pasado al olvido, y estamos en un momento de nueva tensión política, que marca una nueva etapa en lo político. También hay que recordar, porque no hablamos nada de eso, pero no podemos olvidar que estamos en un momento de mucho problema económico, de una enorme crisis económica en Venezuela, que hace que no podemos olvidar, porque también hay que analizarla desde el punto de vista político y hay que analizar así el devenir de la de este momento de la Revolución Bolivariana. El 20 de agosto es una fecha importante, comienza a funcionar el nuevo cono monetario, comienza a funcionar la nueva moneda, el bolívar soberano, una cantidad de medidas que intentarán frenar la presión del dólar, la presión devaluatoria del dólar, que incide fuertemente sobre los precios. Hay que esperar también qué pasa en los próximos días, pero evidentemente lo del sábado enrarece mucho más todavía el clima político, radicaliza más las diferencias irreconciliables entre la oposición y el chavismo y el gobierno, y en esa clave va a haber que analizar lo que venga.